Radio Relajo en el foro Diversifícate. Al aire. Radio Relajo. Radio Relajo, Radio Relajo, Radio Relajo, Radio Relajo, Radio Relajo, Radio Me Relajo, Radio Relajo, Radio Relajo, Radio Relajo. Radio Relajo, Radio Relajo en el foro Diversifícate. Radio Relajo. Comencé a creer firmemente que podría ser. Cuando tocamos puertas buscando apoyo, nos dimos cuenta que todos coincidíamos en la necesidad de este tipo de encuentros. Se echó a rodar la idea y aquí nos encontramos hoy. Es motivo de orgullo para mí hoy estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y más aún saber que sí es posible pensar en la construcción colectiva no solo de nuestra ciudad, sino también de nuestra sociedad. En general, es este un momento donde estamos llamados a redefinir todo aquello que teníamos como preconcebido y que seguramente a partir de ello nos damos cuenta de los enormes problemas de nuestra realidad actual: más desigualdad, inequidad, violencia, discriminación, agresividad e intolerancia. Pero es posible pensarnos otra forma de relacionarnos y creo en que ustedes y nosotros somos capaces de liderar desde nuestros entornos inmediatos otras formas de pensar, de relacionarnos y de proyectarnos. Una forma en la que seamos coherentes con la realidad que vivimos, una forma donde realmente nos reconozcamos y nos veamos como iguales en medio de lo diferentes que podamos ser. Considero que esa es la base fundamental para construir una sociedad más justa, más tolerante y menos competitiva. Para hacer posible este espacio, partimos de considerar algunos antecedentes que nos convocaron en este proyecto. Hoy quiero mencionar tres. Primero, reconocer que las sociedades modernas se han construido sobre el discurso de la igualdad jurídica, pero sobre la idea de una cultura predominantemente masculina, blanca y heterosexual, que excluye todo aquello que no quepa en estas categorías. Segundo, que la emergencia de las sociedades multiculturales, la interculturalidad, la desintegración de sus referentes dominantes y el afianzamiento del individuo han generado un cuestionamiento a dicho paradigma. Desde la movilización pública de identidades y actores diferentes tradicionalmente excluidos: mujeres, sector LGBTI, minorías étnicas, inmigrantes, etc. Tercero, que en nuestro contexto nacional la Constitución Política de Colombia dice que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley. Recibiremos el mismo trato y gozaremos de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces, en relación con esto, nuestro objetivo acumulado es poder generar espacios de discusión y reflexión para la libre expresión de ideas y opiniones, reconociendo la diversidad para la construcción de relaciones sociales y personales que valoren la diferencia como principio fundamental de ciudadanía en nuestro contexto actual. Por lo tanto, este espacio que hoy abrimos es un espacio que espero y creo que coincidimos muchos sea permanente, porque a partir de la reflexión y el diálogo constante es posible pensarnos el mundo que queremos. Así entonces hoy, en nombre de la promoción 2013 del Colegio Jefferson, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali, del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de ICESI, también los invitamos a continuar reproduciendo este tipo de experiencias desde los espacios en los que podamos realizarlos: la casa, la escuela, el trabajo, el parche, los parches, la calle y todos aquellos espacios que les vengan mejor, porque nuestra idea es seguir pensando las distintas formas de tener relaciones y de ser sujetos activos de nuestra sociedad. Espero sea de su entero agrado todo lo que hemos preparado hoy, donde como objetivo principal esperamos encontrarnos, vernos, conocernos, visibilizarnos y reconocer que la diferencia existe y cómo en medio de ella todos sentimos, soñamos, deseamos y somos. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Me gustaría empezar agradeciendo a la profesora Beatriz Bizares, a Maura Lara Mosquera, al profesor Diego Nieto, al profesor Luis Angulo y al profesor Andrés Castelar, y a los y las estudiantes del Colegio Jefferson que hicieron posible este evento. He titulado esta ponencia Cuerpos y Territorios Vaciados. Crecemos en escenarios familiares con personas muy similares a nosotros y nosotras, gente a la que apreciamos mucho. Porque además de que han contribuido a nuestro bienestar, se parecen mucho a nosotros, en nuestro rostro, en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestra frente, en la forma de hablar, en la estructura del cabello. Compartimos con nuestros familiares gustos alimenticios, gustos musicales, aspiraciones y en ocasiones la manera de conseguir. Pero aquellos que no son tan similares a nosotros, tenemos apodos como la mona, el mono, la negra, el negro, la india, el indio, la chola o el cholo. Desde nuestras pequeñas comunidades familiares empezamos a conquistar ideas de quién es diferente y por qué. Como aprendemos estos significados en casa, asumimos que son verdades y no los cuestionamos o no tratamos de buscar explicaciones alternativas para nombrar al que no es igual o similar a nosotros y nosotros. Aprendemos cómo se deben comportar los niños y las niñas. De esta manera, memorizamos que las mujeres deberían sentarse con las piernas cruzadas y los hombres con las piernas abiertas, bien fijas en el piso. Aprendemos que las mujeres nos miramos las piernas así y los hombres así. Aquellos hombres que no actúan como nos enseñaron de los que nos deben, como deben actuar los machos, entonces los llamamos locas. Y a las mujeres que no actúan, como pensamos que actúan las mujeres, las llamamos machorras. Recuerdo que en mi adolescencia, en Ismila Chocó, inventábamos canciones para hacer sufrir a los países. El departamento de Chocó, en Ismila, donde yo crecí, la mayoría era poblacionada. Entonces el otro era el mestizo, el paisa. Como las mamás de los paisas terminaban distintos a nuestras madres afrocolombianas, les inventábamos canciones como las siguientes. Le decíamos, paisita mingalá, come carne sin lavar. Nuestras compañeras de clase paisas lloraban y se ocultaban de nosotras cuando cantábamos esas horrorosas canciones. Conocí ese sentimiento de rechazo de parte de alguien en muchas ocasiones. En el 2001, cuando exploraba la posibilidad de vincularme como religiosa en un convento, las hermanas de la congregación nos llevaron al grupo de postulantes a una comunidad rural en la Ceja, Antioquia. Al llegar a la comunidad, los pobladores de la región no podían evitar tocarnos para ver si les teníamos. Y las niñas pidiéndonos permiso para tocar nuestro cabello porque se sentía diferente. Decían, se siente como un brillo. Una de las señoras que nos atendió en la visita incluso le preguntó a la superiora de dónde nos había sacado. Recuerdo que una de nuestras compañeras inventaba muchas historias de nuestras vidas en el Chocó para alimentar las imaginaciones de nuestras anfitrionas. Para las personas que visitamos, el Chocó, aunque limítrofe con Antioquia, era un lugar muy, muy lejano, en donde probablemente no podría existir nada más que dianas, monos y bananos. Para las personas de esta comunidad, el departamento del Chocó era un lugar sin historia, sin cultura, sin sociedad. Era un territorio vaciado de cualquier significado. La segunda experiencia que recuerdo aconteció en el 2004, cuando empecé a estudiar en la Universidad del Valle. Mi primer semestre de pregrado fue todo un descubrimiento. En una de las clases introductorias, un profesor preguntó sobre el material de la clase, discutíamos acá en Marx y eso no. Yo intervine presentando mi perspectiva al respecto y alguien en la parte de atrás murmuró muy suavemente: hasta los que viven en entre los monos entienden a Marx y saben de su significado. La idea del Chocó como una selva se repetía, no en Antioquia, sino en España, esta vez encarnada en el territorio y sobre mi cuerpo. Para mi hoy colega socióloga, yo como chocuana también estaba desprovista de toda historia o de cualquier significado que se hiciera útil o importante para la sociedad. Una tercera experiencia fue en el 2008, y esta vez no era teórica, no en el baño, en ambos, en Massachusetts. Como parte de mi beca,